Hola gente rosquera, hoy iniciamos un espacio especial en nuestro programa Radio Rosco para informaros de la evolución de la negociación del convenio colectivo de transportes de Barcelona. Los compañeros y compañeras de la CGT que asistan a las reuniones nos harán un resumen de cada sesión. Esperamos que os guste esta iniciativa y no dudéis en participar y resolver vuestras dudas por los canales de comunicación y redes sociales de la gente rosquera de CGT Bus y con las personas representantes de la CGT que encontraréis en los centros de trabajo. Hoy, 5 de febrero de 2026, nos lo va a contar el delegado del Comité de Empresa, David Llobet. Aquí tenéis un pequeño resumen de la cuarta reunión del convenio colectivo, en el cual se van a abordar dos temas. El primero, la mediación, y el segundo, el tema de la masa salarial. En el primer punto, en mediación, en anteriores reuniones, la parte social ya había propuesto unos nombres para realizar dichas funciones. Estas personas, a las que fueron llamadas y no pudieron realizar la función, unas han sido por incompatibilidad y otras por una carga de trabajo excesiva. Se ha puesto encima de la mesa otro nombre, el cual pondremos en contacto en los próximos días para poder saber si van a realizar esta función de mediación entre la parte social y la dirección de la empresa. El segundo punto, que es el punto más importante, es el de la masa salarial. En anteriores reuniones la empresa nos trajo unos números en los cuales salían reflejados la masa salarial con la que debíamos trabajar. Estos números, pues bueno, presentados por la empresa, una vez revisados por el sindicato, no eran del todo correctos y había unas pequeñas discrepancias que se formularon en la anterior reunión para ser contestadas. Estas contestaciones no han sido, consideramos nosotros, las adecuadas, no se rigen a lo que nosotros consideramos que son los números con los que debíamos trabajar. En la reunión, esta cuarta reunión que realizamos, llegamos a la conclusión de que un representante de cada sindicato se reuniría con el responsable de estos números por parte de la dirección de la empresa para poder llegar así a un entente y empezar a trabajar con los números reales acordados por ambas partes. La reunión no dio para mucho más, se quedó en esta reunión por parte de cada uno de los sindicatos y bueno, en la siguiente reunión esperamos tener ya esos números consensuados y entonces proceder ya a trabajar directamente en lo que sería el próximo convenio colectivo. Pues nada más, esto ha sido un pequeño resumen de lo sucedido. Os recordamos que tenéis la posibilidad de seguir informando tanto en la web de CGT como en nuestras publicaciones de Utopía o bien todos los lunes en Radio Rosco. Seguiremos informando.